Pero habíamos dicho al principio del programa que íbamos a tener una visita sorpresa, pero que no la nombrábamos por cábala, y bueno, acá está, es nada más y nada menos que Maxi Cisneros. ¿Cómo te va, Maxi? Hola, ¿todo bien? Nos alegra mucho de que estés acá porque sabemos de la situación que pasaste y que estás pasando, pero no muchos están con el conocimiento de lo que pasa en tu caso, en Firestone en general, y si queremos ahondar un poquito en el gremio del neumático. Entonces, como dijo Jack, vamos a ir por partes. Y me gustaría que en todo caso te presentes y comentes cuál fue tu situación o cuál es tu situación y cómo llegaste a esta situación actual. Bueno, ante nada agradecerle la invitación y permitir esto, que cuente, que se sepa un poco más de la situación, ¿no? Bueno, yo hace ya un año y el primero de diciembre del año pasado se cumplió un año de mi despido. ¿Por qué motivo? Y nosotros lo que venimos denunciando es la discriminación sindical, que fue parte de, que es una práctica cotidiana que hay en el neumático, sobre todo en Firestone, y que a raíz de esa práctica, de ese trabajo que veníamos desarrollando, que se produce el despido. Nosotros, cansados de las condiciones laborales que sufrimos cotidianamente, empezamos a juntarnos de a poco, charlando estas problemáticas, que es una verdadera, el comentario que hacíamos siempre era que bueno, que Firestone es una picadora de carne, porque entraban compañeros y salían sanos, compañeros jóvenes con familia, que salían realmente con serios problemas de salud que le imposibilitaba volverse a reinsertar nuevamente laboralmente en otro lado. Llegando a ese nivel, por eso le decíamos eso, el comentario que siempre hacíamos era ese. Un paréntesis, sí. Vos decís que ustedes estaban, digamos, haciendo la denuncia de todos estos hechos y peleando, ¿y el sindicato? Bueno, nosotros cuando nos empezamos a juntar lo hacemos para que primero que no se entere la empresa, porque ya sabemos lo que pasa, y también que no se entere el sindicato. Ah, buenísimo. Ya porque, bueno, estas denuncias o estas cosas reiteradamente se han llevado los reclamos individuales. Los compañeros se lo comentan a la comisión directiva, a los delegados, pero siempre se dilatan las cosas, o bueno, la famosa frase es porque no sabe trabajar bien, por eso se enferman. Por un lado el sindicato eso, y la empresa, por otro lado, argumentos ridículos como llegando al extremo de decir que es culpa de una mala alimentación, o que están todo el día mandando mensajitos de texto y eso produce hernia de disco. Cosas ridículas de ese tipo. O sea, que tanto del sindicato como de la empresa nosotros nos cuidamos que no sepan esto es lo que veníamos haciendo, que finalmente, bueno, fue lo que desencadenó mi despido. Cuando te despiden, decís hace un año más o menos, recurriste a la justicia, ¿y qué pasó? Nosotros sí recurrimos, primero que para contar un poco el despido, así se hay un poco más de conocimiento. A mí me echan el primero de diciembre. Nosotros, previo a eso, a mi despido, veníamos juntándonos y veníamos haciendo un trabajo clandestino, y estábamos muy esperanzados, estábamos muy impacientes porque se acercaba la fecha de vencimiento de mandato de delegados. Y ya éramos varios los que nos íbamos a postular. Ajá. Esos mandatos vencían el 2 de diciembre. Mirá qué casualidad. Qué casualidad. Nosotros estábamos esperando eso para, bueno, hacer público lo que ya era un secreto para la mayoría de los compañeros, pero era algo que estaban reclamando y que necesitaban, que era el comentario de todos, que tendría que haber una alternativa frente, bueno, a los ritmos de producción que nos ponía la empresa y frente a la inactividad y la inacción de nuestro sindicato para resolver nuestras problemáticas. Nosotros, bueno, se produce el despido justo ese momento, el primero de diciembre. Igualmente no nos impidió. Ustedes no habían llegado a publicitar la lista. Exactamente, nada. Una vez que se produce mi despido, ahí bueno, empezamos a... lo primero que hacemos antes de acudir a la justicia es ir a exigir al sindicato que haga algo para revertir mi despido. Sí. Con los compañeros de mi sector, en realidad con los compañeros primero del sector del turno noche, porque era, yo estaba trabajando de mañana, pero de mi sector, pero del turno noche, que salían a las 6:30, nos cruzamos al sindicato para exigirles que hagan algo. Ante eso era bueno que iban a hacer una denuncia, que iban a ver, todo muy dilatante, sin ninguna respuesta concreta. Y ante eso nosotros decidimos, ya con los compañeros, de bueno, ya con el turno mañana, con mi turno, cruzarnos nuevamente al sindicato, para que vean que realmente había un... había gente que estaba disconforme con lo que se había producido con mi despido y que estaban cansados que se produzca cotidianamente este tipo de situaciones. Después de eso, bueno, continuamos y sí, recurrimos a la justicia. Pedimos una medida cautelar. Nosotros notificamos al sindicato. Para que comprendan aquellos que por ahí no están muy al tanto de los del vocabulario judicial. Una medida cautelar es parar la cosa, digamos, volver para atrás todo lo que se haya hecho. Retrotraer todo el despido y mi condición de despedido. Sobre todo teniendo en cuenta que se vencían los mandatos delegados y que era público, ya después sí lo hicimos público. El día que nos cruzamos el sindicato yo lo hago público de que me voy a presentar de delegado. Y después, la jueza, el juzgado no lo niega y empezó todo el camino legal que recorrimos y toda la campaña que desarrollamos adentro y afuera de la fábrica para que se sepan estas cosas, ¿no? Sí, esto es importante porque no es solamente que te presentaste a la justicia y esperamos todos los trabajadores que te acompañábamos de alguna manera o de otra que la... falle la justicia, sino que hubo una actuación en general de muchas organizaciones y demás peleando para que justamente se produzca un fallo que termina dándose. ¿Cuándo es y cómo es que se da el fallo judicial? El fallo fue el 27 de noviembre, nos notificaron. El fallo es contundente y es favorable a mi reinstalación, digamos. Nosotros esperábamos, por cómo se habían dado las cosas, que iba a haber un fallo favorable. Lo que nos sorprendió realmente fue la contundencia del fallo. Porque sabíamos que iba a ser favorable, que la pelea legal es una parte de la pelea, pero queríamos, y que sabíamos que la empresa le iba a apelar, y que en esa apelación era factible, si el fallo en primera instancia era medio flojo, que en segunda instancia estaba la posibilidad de que lo revierta. ¿Y cómo se expresa ese fallo contundente? ¿En qué se expresa? Y el fallo se prácticamente relata toda la actividad sindical que veníamos desarrollando nosotros dentro de la fábrica. La jueza escuchó los argumentos de los compañeros, los testigos que llevamos, algunos actualmente son delegados de la lista que logramos conformar, de la lista naranja, de compañeros que no son delegados, que son trabajadores de Firestone, y compañeros inclusive del gremio, compañeros de FATE que también han declarado y que han contado cómo esta experiencia que estamos haciendo en Firestone también la estábamos desarrollando en todo el neumático, no solo en Firestone. Por eso, es en ese sentido, digamos, es un golpe para nosotros, no solo para la empresa, sino también para el sindicato. Para todo el gremio. Nosotros estamos enrolados en la CTA y el actual secretario general del gremio es el secretario adjunto de la CTA de Yasky. Y en todos lados se jacta de ser un gremio democrático, que no se persigue a la oposición, que no se echa, bueno, es el caballito de batalla de nuestro secretario general, de Pedro Baseico, y de alguna manera demostramos concretamente, nosotros al interior del gremio lo sabemos cómo es, pero que ya la justicia diga que las cosas que pasan en el neumático es algo que, si no hubiera sido por la gran campaña que hicimos, no hubiera sido posible. Estas cosas pasan todos los días. que hay despido en distintos lugares de trabajo. Por eso es importantísimo y hay que alentar al resto de los trabajadores del neumático y de todos los trabajadores en general, de que la mejor manera es organizarse, discutir con los compañeros y de hacer público el reclamo. El valor de esto de que los mismos compañeros de fábrica se hayan animado a salir testigos en esa situación contra la empresa, ¿no? Ya habla de una fortaleza y una necesidad, porque evidentemente ante un despido esa situación de intimidación es muy muy difícil que los compañeros se animen a, porque es individual, digamos, el ser testigo, ¿no? Es decir, una cosa es una movilización, una marcha, un paro, que es más colectivo, pero pone la cara y el gancho, digamos, el compañero individualmente, y sabemos que las represalias han sido fuertes. Hace unos años hubo un número importante de despidos ahí en Firestone, y también a manos de esta conducción de Basiesco, la gran mayoría quedaron quedaron en la calle, y solamente el sindicato aceptó, o sea, negoció con la empresa que solamente reingresaran los que estaban con ellos un poco, ¿no? Entonces, en ese marco, que los trabajadores se animen a salir testigos ya es un avance importante. Habla de algo que viene creciendo ahí, ¿no? Sí. Y que evidentemente preocupa a la patronal y también al sindicato. Sí, esto que nosotros vemos de alguna manera lo vemos en todos lados, en todos lados, que está de abajo, se está perdiendo el miedo. Se está perdiendo el miedo por cuestiones concretas. Porque venimos de una recuperación económica, digamos, de donde antes, qué sé yo, antes del 2001 no había trabajo, había mucho miedo a perder el trabajo. Entonces, que el que tenía trabajo lo conservaba. Pero ahora, bueno, hay más trabajo, eso es innegable. Ahora, la calidad del trabajo y las condiciones laborales son realmente muy malas en muchos lugares. Y frente a eso, bueno, el mejor remedio es primero es juntarse, hablar, y sobre todo, ¿no?, que ya se está perdiendo el miedo, que están saliendo más reclamos en todos lados. Eso lo que pasó en Firestone fue así, es de alguna manera es eso, es una situación de basta. Los compañeros decidieron, me tocó a mí, y bueno, porque había un grupo de compañeros también que estábamos decididos a dar esa pelea. Pero antes pasaba y pasaba todos los días, es así. De todas maneras es importante recalcar que esto es también fruto de un proceso. O sea, vos decís, antes era muy difícil, o había miedo, o había un montón de cosas. Sin embargo, recién mencionabas que hasta el primero de diciembre del 2011 igual venían trabajando en forma clandestina o semiclandestina, y esto evidentemente tiene que ver con las condiciones de trabajo y con las condiciones que existe con la empresa y con el sindicato. Pero en todo caso vamos a ir a un breve intervalo y ahí le damos de nuevo con la segunda parte de esta entrevista, que realmente es muy interesante y muy jugosa y ayuda a entender un poco más el panorama gremial. Vamos a los dedos de Víctor a ver qué nos trae. Ni con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.